Bueno, esta voz representante. Mi nombre es Facundo Villanueva, soy el representante de la coordinación de la carrera de licenciatura en comunicación social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, docente de esta facultad, estudiante egresado también de esta facultad. ¿Cuáles crees que son los desafíos y las problemáticas que enfrenta hoy justamente un estudiante cuando sale, digamos, al mundo laboral? Uf. Quizás los desafíos más locales, pienso. Sí, no, a ver, varias cosas. También soy docente en la Tecnicatura de Comunicación Digital Convergente, que intenta en esta facultad, en esta facultad y en esta universidad, tener un perfil más práctico, profesional de los comunicadores, porque la licenciatura tiene como un perfil mucho más de investigación, mucho más académico, mucho más científico. Entonces, por ahí pensando en los estudiantes y las estudiantes y las problemáticas que ellos plantean, esta cuestión de, bueno, carreras que sean mucho más prácticas y que los ayuden a una inserción laboral, pues digamos, lo que están buscando básicamente es eso, digamos, ¿no? Conseguir un trabajo. Y creo que ese es el problema, digamos. El problema es una carrera que tiene ya 40 años, que tiene un perfil mucho más de investigación, mucho más de la academia, y que en los últimos años apareció esta nueva iniciativa, esta nueva propuesta de la facultad, de la universidad, de una carrera que les permita producir contenidos para medios digitales, ¿no? Pero eso, digamos, básicamente el gran problema es conseguir trabajo en un mercado además el jujeño, que está bastante concentrado, está bastante monopolizado por grandes medios privados, que les ofrecen trabajos precarios, ¿no? Trabajos que no tienen estabilidad laboral. Además, trabajos que no les permiten expresar su punto de vista, porque bueno, hacer medios privados, hacer medios muy concentrados, tienen como perspectivas ideológicas y políticas muy marcadas, y que por lo menos desde la universidad y desde las perspectivas críticas con las que fue planteada en su momento la carrera, no les permiten explorar esas perspectivas críticas, ¿no? ¿Y cuáles son las problemáticas que ves que se están dando para los comunicadores que están trabajando ya, que están ejerciendo su oficio en estos últimos meses de contexto tan problemático en la provincia? Bueno, primero y principal, la precarización laboral, ¿no? Es un gran problema de todos los trabajadores de prensa en Jujuy. Yo también he trabajado en algún momento en alguno de los grandes medios de comunicación de Jujuy, y efectivamente, digamos, los contratos basura que no les permiten tener una estabilidad laboral ni plantearse proyectos de vida, ¿no? Y después, bueno, teniendo en cuenta el perfil represivo del gobierno provincial, del gobierno de Gerardo Morales, a partir del 2015, también los trabajadores de prensa que no se dedican a los grandes medios, que trabajan en pequeños medios, en medios comunitarios, alternativos, populares, también sienten la persecución del gobierno, ¿no? La demonización. En el último tiempo, a partir de la represión que sucedió en junio, también la cuestión de ser, se le armaron causas, fueron violentados físicamente, reprimidos, perseguidos sistemáticamente, ¿no? Así que, digamos, por un lado esta cuestión de la precariedad laboral, y por el otro lado el problema de la persecución, si es que no forman parte de esos grandes medios. Y también, bueno, la cuestión de esto de, bueno, los medios comunitarios y alternativos no tienen acceso a otra forma de financiamiento que no sea la pauta oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, se tienen que alinear obligatoriamente al posicionamiento del gobierno provincial, del gobierno municipal, que es del mismo signo del gobierno provincial, por lo menos acá en la ciudad de San Salvador, entonces eso, digamos, la imposibilidad de tener otras voces que no sean la del discurso oficial, ¿no? Muchas gracias. No, de nada, no, de nada.